Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 19 de abril. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 20 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 16 personas. La tasa de incidencia baja hasta situarse en 1.493,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 248 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 56 corresponden a la última semana. La localidad continúa en el nivel de alerta 4, grado 2, con cierre perimetral y cese de la actividad no esencial. Durante este pasado fin de semana, la policía local ha sancionado a 8 personas por incumplimiento en materia sanitaria y por el consumo de alcohol en la vía pública. El responsable municipal de la policía local, José Antonio Herrera, ha informado que durante este primer cuatrimestre del año se han abierto 38 expedientes por consumo de alcohol en la calle y 21 por seguridad ciudadana. Nosotros empezamos el fin de semana el jueves, empezamos un poquito antes, con la reunión de coordinación que tenemos entre Guardia Civil y Policía Local para ver los servicios que se van a poner, coordinarlos entre sí, que no haya duplicidad en esos servicios y detectar posibles carencias en la semana anterior e intentar solucionarlas con vistas a la semana siguiente. Creíamos que el mejor día era el jueves precisamente por eso, porque ese es el día donde se adoptan los posibles cambios, las posibles modificaciones en las restricciones que pudiéramos tener. Pues ahí, ya lo que te comentaba, nos reunimos, intentamos coordinar los medios con los que disponemos cada cuerpo de seguridad, intentamos que no se duplique, intentamos eso, que las carencias que se hayan podido ver o sitios donde hayan sido especialmente conflictivos la semana anterior, pues reforzar sobre esos lugares. Y cuando terminamos, pues llevamos un cuadro hecho de lo que vamos a hacer durante la semana siguiente, el fin de semana y la semana siguiente. Yo te decía, nosotros el fin de semana lo empezamos. Lo fundamental es que evitar las duplicidades, porque esto sería, innecesario. Evitar este tipo de duplicidades que algunas veces se pudieran llegar a dar, pues nosotros nos coordinamos ya el jueves, tenemos claro, hacemos el cuadro. Sí que es verdad que, lo que tú comentabas, no podemos tener 24 horas, pero sí podemos tener esporádicamente controles las 24 horas. ¿No? O sea, no sitiamos el pueblo, pero esporádicamente controles se pueden tener durante las 24 horas y puede ser que a ciertas horas nos pensemos que no hay controles y nos encontremos un control. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que los controles muchas veces se dilatan en el tiempo, pero otros no tienen por qué dilatarse en el tiempo y son esporádicos y igual que aparecen, desaparecen, exactamente. Ajá. Son de forma aleatoria, claro, está coordinado y sabiendo lo que se hace y intentando controlar lo que yo te comentaba antes, las carencias o las posibles huecos que hemos dejado la semana antes, pero que sí que, como vamos muy coordinados, y esto agradezco la predisposición de la Guardia Civil para todos estos menesteres, pues digo que el hecho de que no haya un control fijo en un sitio no quiere decir que cuando vayamos a salir no haya un control. A lo mejor pensamos que no va a haber un control y nos encontramos con que sí lo hay. Es verdad que el Guardia Civil el sábado fue llamativo por la cantidad de efectivos que había, pero que entraba dentro de lo que eran las previsiones. Y después nosotros seguimos, ya te digo, haciendo controles, los normales y normalizados, y los que son esporádicos, que se montan y se desmontan en cuestión de minutos, dependiendo de las necesidades que nosotros veamos y que nosotros detectemos. Hay una gran mayoría de la población, una grandísima mayoría de la población, que es muy cumplidora, y además que cumple a rajatabla con las normas. Después tenemos un mínimo número de personas que irresponsables, que intenta todos los fines de semana burlar la presencia policial o intenta de alguna manera salir o intenta, pero ya digo, es un grupo minoritario, pero sí que es verdad que se ve y que se hace notar y que hay llamadas de teléfono y que vamos y atendemos esas llamadas de teléfono. Intentamos que no pase más aquellas zonas que normalmente han estado abiertas y ahora han pasado hasta cerradas. Entonces esas zonas se vigilan con más ideas. lo cual no significa que cuando te das la vuelta no aparezca alguien y te hayas ido de un sitio y te estén llamando porque hay gente en ese sitio. Uh-huh. Pero bueno, la vigilancia se hace, y diariamente pues intentamos cubrir toda tu vida, que es complicado porque bueno, también tenemos trasvases, tenemos 20 pilares, tenemos sitios, campos donde los mismos vecinos llaman diciendo hay una fiesta, después tienes el botellódromo, que bueno, que incluso el otro día eliminaban las barreras para entrar allí, que hay zonas que son muy dispersas y que bueno, intentamos cubrir de la mejor manera posible. Y ya digo, como decía el otro día cuando estaba, las llamadas se atienden todas, y ahí me imagino porque pues, el sábado por la tarde había la sensación de que se llegaba tarde siempre, pues porque se acumulaban las llamadas en cuanto a zonas muy dispersas, y cuando llegabas a la zona pues siempre teníamos la sensación de que se llegaba tarde. Sábado por la tarde fue una tarde complicada. De todas maneras, es como el día de la marmota. El sábado por la tarde se vuelve a repetir las viviendas con fiestas, que las azoteas con música, el campo que pues igual no cumple. Sí, sí. Y, y es un constante. Después los parques, como el que ahora están cerrados y que se han abierto los parques, hay gente en los parques, entonces digo que sí, el sábado por la tarde es como ya es un constante, que es cuando más llamadas se acumulan. Asimismo, como responsable municipal de tráfico, José Antonio Herrera ha anunciado que la calle Murillo en los próximos días pasará a tener un solo sentido de circulación desde Pintor Mateu hasta la zona de la avenida Manuel de Falla para evitar los problemas que originaba el doble sentido. También se van a realizar modificaciones en el cruce con dicha avenida. Es para que también para dar un poquito de que, aparte de lo que es el cumplimiento de las leyes sanitarias decretadas por la Junta, pues también aquí seguimos trabajando en intentar mejorar un poquito las condiciones de nuestros vecinos, y tocaba la calle Murillo. La calle Murillo es una calle que tradicionalmente pues se viene aparcando y se viene aparcando de forma irregular, digamos, porque es una vía de doble sentido que no permite el tráfico en doble sentido si hay vehículos aparcados. Entonces, desde la Delegación de Tráfico, pues se ha intentado buscar una solución. Es verdad que nuestra gente de la Policía Local ya no lo habían dicho muchas veces, y que nos habían ofertado una posibilidad de actuación en esa zona. Y en pocos días pues se va a llevar efecto, que es la eliminación del doble sentido de circulación de calle Murillo, con lo cual ya daríamos la posibilidad de que esos vehículos que hasta el momento estaban irregularmente estacionados pues pasen a estar estacionados legalmente, y sería de en dirección Pintor Mateu a Plaza de los Patitos, a salir por la cuesta del INEM, por el cruce con Manuel de Falla. Uh-huh. Y ya te digo, ahí daríamos, va a haber algunas calles que habrá que modificar el sentido de circulación, pero lo importante es esto, que los 15-20 coches que hay aparcados en esta calle, que ya digo que actualmente están estacionados, pero están estacionados de forma irregular, pues se le va a dar la cobertura legal para que estén bien estacionados y estén estacionados como deben de estar. Otros temas de interés: en la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique va a proceder esta semana al reparto de las 20 camisetas serigrafiadas recogidas como premio en la campaña del Día del Padre. Las personas que resultaban agraciadas en el sorteo de esta campaña, cuyos nombres hacían público el pasado 19 de marzo, se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo para recoger sus camisetas de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Aunque la Oficina Municipal de Turismo mantiene en estos días las puertas cerradas al público, los premiados van a ser convocados para que vayan retirando sus premios. Y por otro lado también, en esta edición de noticias, recogemos que el Grupo de Rescate en Montaña, con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique, ha realizado durante este fin de semana dos intervenciones para auxiliar a un senderista en el camino del río El Bosque Benamaoma y a una persona con fractura de tobillo en la Garganta Verde. Sí, el hombre estaba aproximadamente en mitad del trayecto, un poco más hacia arriba, hacia Benamaoma, y bueno, la información que nos llega a nosotros es que había sufrido un desvanecimiento y que los servicios médicos y Guardia Civil de Grazalema solicitaban nuestra presencia. Entonces nos acercamos y lo que hicimos fue el traslado de esta persona hasta lo que es el aparcamiento de Benamaoma, de la entrada al sendero por Benamaoma. En total un kilómetro 300 metros, un kilómetro 400 aproximadamente. Estuvimos seis bomberos y nada, colaboró Guardia Civil y Servicios Sanitarios. Nosotros cuando llegamos estaban allí los servicios sanitarios y bueno, el hombre finalmente nos fue evacuado a la ambulancia porque, bueno, durante el trayecto parece que fue mejorando y una vez que además el propio hombre era médico y dijo que no quería que lo trasladaran, que él se iba en su vehículo que conducía en este caso su esposa y que él, bueno, que él creía que no tenía nada grave, que de principio parecía que sí, pero al final fue recobrando la normalidad, ¿no? Nosotros cuando llegamos al aparcamiento, pues ya parece que estaba algo mejor y ya él mismo renunció a irse en la ambulancia. El trayecto es cómodo de hacer, ¿no? Bueno, la persona, en este caso, como bien hizo el servicio sanitario, no tenía posibilidades de ir por su pie porque sufría bastantes mareos y demás. Entonces, claro, era obligatorio trasladar la camilla, que fue lo que hicimos. El camino se puede hacer bien, vamos, en este caso íbamos seis bomberos, hicimos tres turnos de transporte y bien, no hubo problema ninguno, ni contratiempo. Al final, lo dicho, pero llegó, una vez que llegó el hombre, ya él se encontraba mejor en el aparcamiento y ya él no quiso que lo hospitalizara ni nada, sino prefirió trasladarse en su vehículo. Sí, bueno, en principio la información que llega es que están haciendo un autorrescate, o sea que el propio grupo que acompaña a estas personas las está ayudando. La mujer era enfermera, además iba otra enfermera en el grupo, y lo que hicieron inmovilizarle con vendas en la pierna, el tobillo en este caso, y la iban ayudando a salir hasta donde nosotros la encontramos, ¿no? O sea que el accidente lo tuvo en medio justo de la garganta, y o quizás un poco más arriba de la mitad, y nosotros la alcanzamos bastante cerca de la salida, aproximadamente a un kilómetro de la salida la alcanzamos. Una vez ya que dieron el aviso los que salieron, o sea, hubo el grupo se dividió en dos, parte del grupo se quedó con ella ayudándola y la otra, por lo menos dos personas salieron a avisar, ¿no? Entonces esas personas ya nos informaron de que venían poco a poco hacia abajo, y nosotros lo que hicimos fue subir río arriba hasta que la encontramos eso, un kilómetro aproximadamente de la salida. La verdad es que parecía que tenía fracturado el tobillo. Lo que hicimos fue ponerle una férula y la montamos en la camilla y la desplazamos hacia lo que es el puente Palomino, y desde allí ellos mismos en su propio vehículo la trasladaron al hospital, porque ella misma decía que prefería en este caso ir al hospital de Jerez, eran de Cádiz, y que prefería antes que la llevaran en la ambulancia a Villamartín, que luego iba a ser más difícil el traslado, y para otra que no se veía en muy mal estado, la verdad que, y lo único que no podía entrar era el problema. Entonces claro, hubo que hacer ese traslado. Cuando nosotros llegamos, la verdad que estaban bastante cansados ya, porque llevaban un tramo de garganta ayudándole, y la verdad que estaban bastante cansados. Entonces les vino bien que nuestra ayuda. Nosotros llevamos 8 bomberos y la verdad que pues, hubo personal suficiente. También colaboró Guardia Civil con nosotros. Llevaban un botiquín, como digo, iban dos sanitarios, llegaban un botiquín y llevaban algunas vendas y demás, y con esas vendas consiguieron inmovilizarle algo el tobillo para que no le doliera, y entre ellos se organizaron de manera que dos salieron a avisar y los otros que quedaron, que eran cuatro, iban ayudándola poco a poco a salir. La verdad que avanzaron desde donde había sido la zona del accidente hasta donde nos encontramos, avanzaron bastante, porque bueno, tuvieron todo el tiempo que el resto de los compañeros hizo el cañón y el tiempo de nosotros ir, organizarnos e irnos, ¿no? Entonces claro, nos la encontramos, ya digo, debajo del último rápido, bastante debajo, ¿no? Por la zona del charco de la Losa, un poco más abajo, ¿no? O sea que prácticamente un kilómetro fue lo que nos quedó a nosotros ya de hacer traslado, hombre, que es complicado porque es un traslado sobre el río, tiene varios destrepes y demás, pero bueno, Ya ellos, la verdad que les vino muy bien, ellos lo comentaron, que les vino muy bien que llegáramos porque ya estaban bastante agotados ya ha dicho que el traslado lo hicimos, íbamos un grupo numeroso de bomberos y que además los coches estaban cerca ya en el puente Palomino, ellos mismos bajaron sus vehículos y la evacuaron. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.